6 minutos faltan para la 1 de la tarde y en línea está el diputado nacional y presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller. Buen mediodía. ¿Cómo le va, José Maggi? Lo saluda desde Rosario. ¿Qué tal, José? ¿Cómo le va? Buen día. Gracias por atendernos, diputado. La verdad es que estamos ansiosos de conocer algunos detalles del meneado y polémico acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo hemos visto en algunos canales capitalinos tratando de desandar este camino. Hay expectativa con la letra chica del mismo. ¿Qué podemos contar a esta hora, Carlos, en torno de ese documento? A ver, yo todavía no tengo la letra chica, así que puedo contar poco. Pero tampoco creo que haya grandes sorpresas en relación a lo que se conoce. Es decir, primero hay que decir enfáticamente que el gobierno nacional no está negociando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sino que está renegociando, refinanciando el acuerdo de que firmó Macri con el Fondo Monetario Internacional, que entre otras cosas tiene un mecanismo de reembolso que nos tiene comprometido a pagar este año 19.000 millones de dólares y otra cifra equivalente un poquito mayor el año que viene. Cosa absolutamente imposible, inviable, que nos coloca en un sendero de inviabilidad absoluta como país. Entonces, si no se parte de ese punto, no se entiende. Yo decía y repito, por mi edad, yo cuando tenía 17 años y era presidente del Centro de Estudiantes, en el año 57 marchaba contra el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, estuve en todas las marchas y nadie puede estar feliz de tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ni que el Fondo Monetario Internacional nos supervise, nada. Lo que sucede es que eso ya está sucediendo y lo que estamos haciendo es encarando una negociación para tener una refinanciación, para que el Fondo Monetario nos dé la plata para pagarle al Fondo Monetario y para que los vencimientos se corran a partir del segundo semestre del 2026, dándole a la Argentina un enorme respiro desde el punto de vista de esas obligaciones contraídas por el gobierno de Macri, para poder volcar todos esos recursos al crecimiento, a la sobreinfraestructura, a la ciencia y la tecnología, a la educación, a los problemas sociales y no resueltos, etcétera, etcétera. Y esa es una gran oportunidad que tenemos para salir de este callejón sin salida en la que nos metió el gobierno anterior con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y esto es lo que hay que entender. Yo dije el primer día, nadie va a festejar, nadie puede estar feliz, pero es un caminito de salida de una encerrona en la que nos pusieron. Y hemos logrado, el gobierno nacional, los que han negociado, que este acuerdo no contenga las cosas que en la historia han contenido todos los acuerdos que hasta ahora firmó Argentina con el Fondo Monetario Internacional, que es que, fíjense, en el stand-by que está vigente y que ahora se está refinanciando, 25 veces aparece la palabra ajuste. La palabra ajuste no existe en esta nueva refinanciación. No hay menciones a modificaciones de la política laboral, ni previsional. No hay menciones a privatizaciones. Se dice, el fondo dice en su conferencia de prensa de ayer, que se pondrá énfasis en las políticas impositivas progresivas, todo un cambio que no hay antecedente histórico de un memorando del fondo que hable de eso, como que también hable de la necesidad del crecimiento con inclusión y muchas otras cosas, que reconozca que la inflación no es un problema exclusivamente monetario, sino multicausal. Son todas cuestiones que nuestros negociadores han trabajado intensamente en estos 2 años, porque efectivamente cuando uno firma acuerdo donde dice sí señor, donde hay que firmarlo, puede arreglar en 5 minutos. Pero cuando quiere defender los intereses soberanos de una nación y aceptar la menor cantidad de condicionamientos posible, entonces eso es duro, lleva tiempo y eso es lo que ha pasado. La verdad que uno no puede menos que entender, razonar y compartir los argumentos, Carlos, pero si yo me pongo en abogado del diablo, podría pensar, ¿este fondo se humanizó o nosotros nos pusimos muy duros y pudimos establecer algunas ventajas? Porque nosotros hemos negociado con mucha firmeza y con mucha paciencia y convicción y con mucha argumentación y hemos logrado esta refinanciación. Es el mismo fondo, Fíjese que el fondo tiene acuerdos vigentes hoy mismo con otros países y no está negociando en estos términos. Entonces yo creo que hay un mérito negociado de los negociadores argentinos. Yo lo puedo decir tranquilamente porque no tengo nada que ver con la negociación. Que han negociado bien. Ahora, yo estoy contento. No, ¿cómo? Nadie tiene que estar contento. Porque y ustedes van a aceptar las revisiones, y no, me tapo la nariz, dije ayer, y algún medio me lo puso como queriendo descalificar mi postura. Yo expliqué esto que les digo a ustedes, y tal vez cuando vote me tape la nariz, dije, porque yo no estoy feliz de tener que firmar un acuerdo con el Fondo Monetario, pero al mismo tiempo entiendo que no estoy firmando un acuerdo con el Fondo Monetario, sino la refinanciación de un acuerdo que era una trampa que nos dejó vigente el gobierno anterior. Mientras usted habla, miro la foto de Mark Stanley, el embajador norteamericano en Argentina, junto con el expresidente Mauricio Macri, ¿no? La propia casa de Macri, ¿usted cree que esa foto tiene que ver con esta negociación? Bueno, habría que preguntárselo a Stanley o a Macri. Pero la verdad, no sé qué tiene que hacer el embajador de Estados Unidos en la casa de un expresidente. Pero bueno, también muestra todo lo complejo. El mundo funciona de una manera. Y este capitalismo financiero globalizado en el que estamos insertos, con la hegemonía de los Estados Unidos, es el escenario además donde nos tenemos que mover todos los países que peleamos por lograr un sendero de emancipación, de autonomía, de políticas soberanas. Eso es así. Ahora, ¿alguien puede negar y desconocer la influencia que tienen los Estados Unidos en todas las cosas que pasan en la región y en el mundo? Ellos se mueven con una libertad que probablemente, si se tratara de un caso inverso, sería calificado como una intromisión en nuestro asunto interno y vaya a saber cuántas cosas. Es como siempre, si usted mira el 14 de julio la gente que va a la embajada, son siempre la misma, es decir, es una ceremonia que tiene que ver con el reconocimiento de cierto alineamiento y de cierta hegemonía, lo cual no quiere decir que esté prohibido y que si aparece allí alguno haya que tacharlo y ponerlo en la lista de los malos, ¿no? Para no exagerar, pero hay un elenco estable que participa y algunos que hasta se visten de cowboys para parecerse lo más posible a los norteamericanos. ¿Qué es eso? Sí, el problema no es los que se visten de cowboys, sino los que se visten de nuestros para después hacer las cosas que les mandan afuera. Sí, querido Carlos, sí, ¿no? Es un poco así. Sí. Bueno, ha sido muy muy rica la charla con usted. Le agradezco su tiempo. Le agradezco la oportunidad de comunicarme con el público de Rosario. Un abrazo grande. Un abrazo, chao. El diputado nacional Carlos Heller. Información con sello propio. Trascendental AM 830 FM 92.9 LT8 Radio Rosario.